¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, de Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Onda Verde. Como cada jueves, nos reunimos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes con... Ahí han dicho, viva, viva, ¿no? Se nota hoy el ambiente un poquito caldeado, ahora hablaremos. Con el único objetivo de difundir la ciencia de la astronomía y, por qué no, también cualquier tipo de ciencia. Y ya lo que tenemos que hacer es saludar a los compañeros de nuestra agrupación que se han venido esta noche por aquí. Esta noche, esta tarde, esta madrugada, depende a la hora que nos oigáis. Y vamos a ver cómo ordeno yo hoy esto porque hay muchas personas aquí en la mesa. Empezamos por don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Contento? Sí, una experiencia nueva, acabamos de llegar. Ajá. Así que ya después hablaremos. Después hablaremos. A su izquierda, don Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué te pasa? ¿Cómo estamos? Tú te has apuntado aquí el carro, ¿no? Digo. Te ha gustado. Muy bien, nos alegramos. Don José Luis Parra estaría más contento si fuera el mismísimo Alejandro Magno el que estuviera aquí sentado. Bueno, no, hombre, no creo que estuviera más contento, porque Alejandro Magno, si estuviera aquí sentado, sería en el caso de poder tenerlo, un esqueleto, pero entonces prefiero a este otro Alejandro, la verdad. Ah, muy bien. ¿Ha sabido usted salir del aprieto. ¿Cuánto agradezco a don Joaquín que no lo vea yo durante este programa? Pues buenas noches, don José Luis Parra. Buenas noches, don Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me tiene usted en la misma línea de tiro de señor Parra? Y así evita verlo, ¿no? Así evito verlo. Estoy como más tranquilo, más relajado. Esa voz del señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted bien, contento? Muy bien. Cansado, pero contento. Cansado, bueno. Que el jueves particularmente tengo yo un día bastante duro, pero bueno. Bastante duro. Don Marco Monte de Oca. Buenas noches. No es que me he ido, ¿eh? Es que ese bocado de la esponja no es suyo, ¿no? No, bueno, si nuestros oyentes pudieran verlo, verían que el micrófono que tengo pues tiene algo así como una especie de bocado, de algún espíritu inquieto. Eso fue, recuerdo una discusión entre el señor... Yo tampoco, ¿eh? Entre el señor Parra y don Antonio, que están en la otra sala, una discusión que hubo y así terminaron los micros. Y don Miguel Soto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Otro compañero de la agrupación que se ha decidido hoy a venir aquí. Y luego, a última hora, me recordáis que le pregunté que qué le ha parecido. Ajá, vale. A ver cuál es el juicio que hace de nosotros. Además nos pone a parir, que todo puede pasar. Bueno, como don Antonio, al que saludaremos después, se encuentra en la planta de arriba, tratando temas administrativos seguro, pues le damos la palabra a don Manuel Jiménez con su sección Detrás del telescopio, aunque hoy lo he visto a usted detrás del telescopio, delante del telescopio, abajo del telescopio. Hoy lo he visto a usted por muchos sitios. Vale. Pues, un momento, yo... Sí, que hace ya varias semanas que no escucho mi sintonía. Sí, si usted me da mi tiempo y no se calla, porque en la radio sabemos que el silencio es algo prohibitivo, pues yo voy a intentar... Pues nada, yo creo que tengo uno que va a gustar aquí al personal. ¿Sí? Sí. ¿Que es un chico o una chica? Chico. Hombre, qué raro, pues chica más que ha traído usted una. Bueno, pues yo voy buscando su sintonía, que es la del señor Alan Parsons con su ojo en el cielo, que aquí está. Ajá. Suena la primera vez este año. Déjela sonar un poquito. Hoy detrás del telescopio tenemos a Gerard Kuiper, astrónomo holandés norteamericano, nacido en Harsingkaspel en 1905 y muerto en 1973. Estudió astronomía en la Universidad de Leiden, pasó posteriormente al Observatorio de Lick como fellow, donde trabajó entre 1933 y 1935. Obtuvo la nacionalidad norteamericana en 1937. Desde 1947 al 49 fue director del Observatorio Yerkes. 10 años después se convirtió en el director del Observatorio McDonald, puesto que ocupó entre el 57 y el 60. Posteriormente fue director del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona. Kuiper tuvo un importante papel en el desarrollo de la astronomía en infrarrojo. De hecho, en 1967 trabajó en la NASA en el Jet Convert 990 con un telescopio a bordo para los estudios de infrarrojo a una altitud de 40.000 pies. En este realizó estudios espectroscópicos del Sol, estrellas y planetas. Dentro de sus logros se encuentran pionero en la astronomía de infrarrojo, desarrolló una teoría sobre el origen del sistema solar, teorizó sobre el origen de Plutón y de los cometas de ciclo corto. Teorizó la existencia de planetesimales más allá de Plutón, que posteriormente fue confirmada llamándose ahora Cinturón de Kuiper, en su honor. Realizó un atlas de la Luna para la NASA y la Fuerza Aérea, que fueron la base para el programa de alunizaje del proyecto Apolo. La teoría del origen de... también es suya, una teoría de origen de los cráteres lunares como resultado de impactos más de origen volcánico y que dio las bases para los estudios planetarios. Yo no suelo hacer nunca correcciones a su telescopio, pero ¿ha olvidado usted un dato, creo, o yo no lo he escuchado? ¿Dio ese astrónomo el nombre al perro de nuestro compañero Luis María? Sí, lo iba a decir fuera de la biografía, porque no me parecía un dato para ponerlo, pero sí, tenemos en la agrupación un compañero nuestro que tiene un perro que se llama Kuiper. En honor, no sé si al cinturón de Kuiper o a Gerard Kuiper, es cuestión de preguntarle por dónde le vería. Es cuestión de preguntarle al perro. Sí. Bueno, pues un mal perro. Le damos la bienvenida a don Antonio. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Ha visto usted lo concurrido que está esto? Cada vez estamos, crecemos. Está muy concurrido y he estado ajustando cuentas. Uh-huh. Y he visto desde el otro lado de la pecera cómo estaba el ambiente. ¿Cómo estaba el ambiente? Empezamos muy bien el año. La colmena. Bueno, espero que no empecé a levantar la mesa y salgan lápidas por debajo, ¿no? Una cosa es. Bueno, os pregunto, ¿de dónde venís? Yo veo tan... Algunos dicen la que cansados. Las grandes preguntas de la ciencia. ¿Dónde venís? ¿A dónde vais? No, bueno, pero ¿de dónde venís hace una hora? No, le saquéis, no le saquéis tema al señor Parra, hombre. ¿De dónde venís? ¿O venimos? Pues bien, hemos tenido una pequeña puesta de telescopios ahí en la Alameda Vieja, a las 8:30, con motivo de... Bueno, creo que mejor que yo lo puede explicar José Luis, de una entrevista que va a salir en Diario de Jerez. Y con motivo de la entrevista que le han hecho José Luis, que va a salir en Diario de Jerez, pues habíamos quedado en la Alameda Vieja con varios telescopios para que nos hicieran un reportaje fotográfico y adjuntarlo a la entrevista. Con medio de comunicación incluido, me imagino. Sí. Pues la entrevista nos la ha hecho Raquel Benjumeda y vamos a ver cómo sale la cosa. Este fin de semana, o el sábado o el domingo, incluso el fotógrafo me comentó. Ha dicho que sábado o domingo. Y incluso los dos días podía salir algo, no sé. Es cuestión, igual lo meten de esa manera, ¿no? Porque la verdad es que había. Nos quedamos muy cortos porque en principio íbamos a hablar de Marte y de Marte no dijimos ni pío. No se ha dicho ni pío, pero sí hemos hablado mucho y eso es bueno de Magallanes y de las actividades de Magallanes y un poquito de qué es lo que podemos ver desde aquí, desde Jerez, incluso mirando a simple vista, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea. Y siempre haciendo una invitación para que la gente pues se acerque a Magallanes y pueda pues apreciar desde todas las actividades que nosotros realizamos, porque puedan hacerlo también, ¿no? Haciendo patria. Haciendo patria, no, justamente. Proselitismo. Y sí, hemos comentado un poquito la cuestión, pues nada, cuestiones muy básicas sobre de qué va esto de la astronomía, ¿no? Que si cuando hablas con personas que no están metidas en el tema, nosotros nos creemos que muchas veces que la gente pues está enterada de está esto, al tanto, ¿no? De todo, ¿no? Y entonces empiezas a hablar, incluso la gente que tiene estudios, que está muy formada en otros temas y tal, y tocas el tema de la astronomía y te das cuenta de que verdaderamente tenemos que echarnos las culpas de no hacer partícipes de nuestra actividad más gente, lógicamente, ¿no? Porque la verdad es que la gente está necesitada de esto, le gusta mucho la astronomía y verdaderamente no estamos llegando, ¿no? O sea, entonces este es un punto de partida, yo creo que es bueno, ¿no? Pues bien, con motivo de la sesión esta fotográfica que nos iban a hacer, Pues yo les dije a mis alumnos que íbamos a estar a tal hora en tal sitio y han acudido como 14 o 15 alumnos de cuarto de ESO en su totalidad y han estado mirando por el telescopio. Hemos tenido la mala suerte de que estaba nublado y solamente hemos podido ver a ráfagas un pedacito de luna que les ha gustado mucho, porque la luna sabéis que es lo más agradecido que hay poder de mirar por un telescopio, sobre todo para uno que no ha mirado nunca, ve los crátercitos y ve, en fin, lo que es la luna, y les ha gustado. Y ha salido la foto, pues, con numerosa gente alrededor de los telescopios, vamos, que es de lo que se trataba un poco. En fin, ha estado bastante bien, pero nos ha faltado un veo cielo. Que la mesa está hoy repleta y, pues, sí, y debido a, ¿no? Se ha cumplido prácticamente lo que comenté en un correo electrónico, que digo, ya que se hace una actividad justo antes de la emisión del programa, digo, a ver si no traemos a gente nueva, sangre nueva, y veo por aquí a Miguel o eso, que nunca, bueno, que yo sepa, ¿no? No habías pasado por aquí, pues, para que toques y sondees por lo que hacemos nosotros en esta parte de la actividad de la agrupación, que también hace falta difundirla, también, ¿no? También. Y que creo que sea que la has dicho una reseña también de que tenemos... Sí, la radio, he comentado todas las actividades prácticamente, uh-huh. He hablado de la observación pura y dura, he tocado tres partes, he tocado simplemente mirar al firmamento, o sea, porque... Ella nos decía, la chavala que nos hizo la entrevista, Raquel, me decía, ¿qué es lo que podemos hacer desde aquí de Jerez? Digo, hombre, si te vas a Moravita, pues te pones con nosotros y ves muchas cosas, pero simplemente mirando al cielo. Ahora mismo, pues tenemos ahí Orión, que es preciosa, y es cuestión de simplemente mirar al cielo muchas veces, ¿no? O sea, simplemente con nuestros ojos podemos ver ya cosas. Y después, el siguiente paso, pues son unos prismáticos. Comenté lo de el que es una adquisición maravillosa, barata. Que no hace falta comprarse un telescopio, y que además nosotros tenemos telescopio, que no hace falta comprarse unos telescopios, un telescopio que lo primero que hay que hacer es observar el cielo muchas horas y luego ya te metes en otras cosas. Y por último, si quieres ver, hay siempre unos locos en la agrupación, amantes del cielo profundo y profundamente que, amantes, y que si quieres pues meterte más, pues ahí están ellos que están dispuestos a echarle el cable a todo el mundo, ¿no? Eso en cuanto al tema de observación. Y después toqué los otros puntos también, ¿no? La cuestión de formación interna, que tenemos cursillos, que tenemos actividades de formación para gente que quiera profundizar en los temas, que tenemos viajes, que por cierto Lito ya ha comentado uno nuevo, ¿no? Que les comenté lo del observatorio de San Fernando, la visita que hicimos. Uh-huh. Ahora Lito ya comentará magnífica luego magnífica. La cuestión de la meteorología, o sea, visita de tipo científico que hacemos dentro de la agrupación. Toqué el tema de la radio, toqué el tema de la radio. Y lo único que no toqué, que eso se me olvidó, lo siento. Es que me está pareciendo a Alfonso. Usted, no sé, el encargado de la sección de relaciones con la prensa, ¿no? Bueno, yo soy el ayudante. Muy bien. Y por último toqué el... Por cierto, el único nombre que dije fue el de Alfonso Saborido. Si sale algún nombre, será el tuyo. Claro. Que... cuando toqué el tema de la radio, dije, el encargado de la radio es Alfonso Saborido. En fin, el tema está en que lo único que no toqué, se me olvidó, lo siento, fueron las reuniones que tenemos para comer, beber y disfrutar. Esa parte no la toqué, pero vamos, yo creo menos mal que no la tocó. O sea, se supone, ni el ajo ni nada de eso. La parte, mosmosco, la parte que le ponemos la G delante, ¿no? Del astronómico. No, ya no es pecado. Pues creo que todo lo demás lo dije. Se le excusa, se olvida. Eso ya, cuando lo leamos, ya el señor presidente tomará pues las decisiones que tenga que tomar. Claro, quería comentar una cosita antes de para terminar, sí. que es lo que he estado reflexionando después de tanto de la entrevista como de todo el día este que llevamos, ¿no? Que es el tema de que hay mucha gente que está interesada, por ejemplo, por la mitología. Uh-huh. O sea, que le gusta la mitología, ha leído cosas de mito y le gusta. Hay gente que está interesada por la geología, hay gente que está interesada por diversos aspectos científicos o culturales. Y yo creo que Magallanes es una buena referencia para que toda esa gente pueda participar de alguna manera, ¿no? Porque en el fondo ya hemos visto que en las diversas actividades que realizamos siempre tocamos algún tema que no es exclusivamente astronómico, ¿no? Sí, pero entonces... siempre decimos que la astronomía es la madre de todas las ciencias, que nos lleva a muchas cosas. La ¿no? actividad esta nuestra de tantos años de la radio nos ha llevado a hacer esto. O sea, claro. Hemos visto que como astronomía para nosotros nos divierte hacer el programa astronómicamente todo, ¿no? Pero que le hemos visto su encanto de cambiar de y que hacer de divulgación completa, ¿no? Una persona que le gusta la astronomía le gusta más cosas. Pues voy a poner dentro de la entrevista nada más que un ejemplo que ilustra esto que estoy comentando, ¿no? Háblele usted al micro, no me mire. Es que no puedo dejar de mirarte. un ejemplo que yo creo que ilustra esta cuestión, ¿no? Raquel me preguntó que si había algún fenómeno, no sé, una desaparición de estrella, una aparición de estrella, algo que pudiéramos ver que fuera muy llamativo, ¿no? No sé, una pregunta completamente normal y que, no sé, que me parece lógica, ¿no? Y claro, yo no le hablé inmediatamente de la supernova, fue al final de la explicación, digamos, ¿no? Y lo que vine a comentar fue que nosotros llevábamos aquí nada más que 100.000 años como especie, no como homínidos, sino como Homo sapiens sapiens, 100.000 y como estirando mucho 150.000 años, y que la Tierra tenía 4.500 millones de años, y que los procesos que se daban en que el universo tenía 15.000 millones, y que los procesos que se daban en el universo eran muy lentos, de manera que incluso en la historia de la civilización, o sea, de digamos que de la ciencia astronómica, que no tiene más de 5.000 años, me remonto remontándome mucho a Mesopotamia y Egipto, bueno, pues en esa época no daba tiempo a producirse cambios, a no ser pequeños movimientos de, o sea, movimientos de estrellas, cambios en la forma de las constelaciones que no eran apreciables, o sea, no se pueden comparar porque no hay no se ha realizado o no se realizan los movimientos esos tan rápido como para poder observarlo. O dicho de otra forma, eso llevó a filósofos tan importantes como Aristóteles a pensar que el firmamento era algo perfecto, y de hecho toda la controversia que ha habido durante los últimos años en el tema de astronomía precisamente fue la lucha esta que termina prácticamente con un universo de Newton, ¿no? El tema de que esto se está moviendo y no es tan inmóvil como en durante miles de años se había pensado que era el firmamento. Con esto que quiero decir, hombre, que estamos mezclando temas como son la historia del hombre, nuestra visión de la realidad, está, por tanto, un tema filosófico, estamos uniéndolo con el tema de la filosofía. Y cada vez que se hablan de estas cuestiones, pues se está mezclando continuamente todo. Con lo que, ya digo, somos un referente que creo que es interesante para todo aquel que está interesado un poquito en ciencia y en cultura, ¿no? Estás hablando de cosmovisión, entonces. Sí. Bueno, pues no sé si lo habré dicho antes porque yo estaba aquí con David por el otro sitio. ¿Se sabe cuándo se va a publicar? Se sabe o que... sábado o domingo, sábado, domingo ha comentado. En el fin de semana. Chaval. Pues estupendo que sea un fin de semana, que es cuanto más periódicos se venden. Si os parece, hacemos una pausita musical. De acuerdo. ¿Con qué nos va a deleitar usted, don Alfonso? Pues cada día estoy más convencido. ¿Ha vuelto usted al control de nuevo, por cierto? He vuelto al control. Pues, hay que decirlo. No sabemos dónde nuestro compañero Juan andará, también tiene que descansar. ¿Lo echaremos de menos hoy o no? Sí, lo echará de menos porque él lleva toda la mañana aquí, en la radio, haciendo la copla. Estuvo. Muy bien. Pues cada día estoy más convencido de que el idioma culto por excelencia, aparte del nuestro, es el francés. Y cada día estoy más convencido que las francesas son guapísimas, ¿no? Y entonces traigo hoy a una francesa muy guapa. Elegante al menos. Esta es elegante, guapa, simpática y encima canta estupendamente. Creo, de todas maneras, creo, Alfonso, que los chinos no están de acuerdo con eso, pero bueno. Cuando vaya a comer a un chino pediré un disco, porque es que no nos llega aquí ninguna discográfica. Pero habla usted de belleza, y eso es relativo, es una cuestión cultural. Habla usted de idioma, y allí hay un montón de gente hablando el mismo idioma. Y no me cierre el micrófono. Me está diciendo don Marco que le corte el micrófono. Le recuerdo que las relaciones entre Francia y China son muy especiales en estos últimos años. Bueno, son muy especiales. De usted recordar los últimos 50 años de historia, como son muy especiales de Francia y China. Mientras ustedes hablan ahora de los viajes de Marco Polo, yo me voy a poner aquí Quon Emer ne suffit pas, de una chica que se llama Natasha Saint-Pierre. Os quito el micrófono, podéis desfogaros ya y gritar todo lo que queráis, que nosotros vamos a escuchar a la que hemos dicho, Natasha Saint-Pierre, que aquí está y aquí suena. peut partir ailleurs, perdre son temps pour rien et jouer au bookmaker pour parier son destin. On peut croire à des dieux, se chercher une raison de jouer avec le feu, se tatouer des prénoms. On peut tricher sa vie et renoncer à tous ses rêves, même se donner sans un seul cri, puis tomber dans un piège. Volvemos de nuevo a la sintonía del 107.8 de frecuencia modulada. Esto es Un Punto Azul. Y bueno, después de contar la actividad que hemos tenido hoy, tengo yo aquí una pregunta. Y cómo no, tenemos que hablar del tema. Me estáis mirando y no sabéis qué voy a decir. Don Azul Esparra se va a poner muy contento. El jueves pasado, cuando hacíamos esto en directo, después de irnos y de comernos nuestra consabida comidita en la pizzería de las delicias y al lado, pues teníamos la noticia de que la Agencia Espacial Europea encontraba agua en el planeta rojo, el planeta Marte, ¿eh? Y bueno, pues yo quiero que ustedes, que ya tenéis el micrófono abierto, pues valoréis esa noticia. Y bueno, no solamente os digo esta noticia solo, de que se encontrará agua a través de la Mare Express, ¿no?, sino también la llegada de la Odyssey, la otra sonda norteamericana, y luego de la discusión entre la NASA y la ESA, o sea, entre la NASA y nosotros, ¿no, José Luis Parra? Sí, sí, en, nosotros. A ver quién encontró agua primero. Sí, pero eso hay una controversia ahí de... Vayamos por orden. Sí, por orden es... Valoremos el descubrimiento de la... Bueno, lo primero es que no es de ese descubrimiento... Un momentito, perdona. Ustedes que sois científicos, ¿qué es un descubrimiento? ¿Qué es decir una teoría? ¿Qué es una hipótesis? Hay que tener claro antes esos conceptos antes de empezar a hablar de esto, si os parece. Pues yo creo que Marco nos puede ilustrar en, semánticamente. Muy buen reflejo. Me lo veía venir. Un paso adelante. Epistemología, ¿no? Por favor. Y todo tiene un paso atrás. Involuntario. Hombre, dentro de la ciencia, cuando se habla de metodología de la ciencia, hay ciertos términos que por los que hay que pasar obligatoriamente. Y uno de ellos, pues, es la hipótesis. Una hipótesis es el enunciado de una teoría del cual no se tiene aún confirmación. No hay todavía una experimentación mediante el método científico que pueda confirmarla como verdadera, pero que sin embargo se asienta sobre una base teórica que, bueno, que le dan ciertos visos de veracidad. Bien. En filosofía se habla que ante una hipótesis, luego hay una antítesis, sí, que sería una hipótesis contraria a ella, y que muchas veces de las dos puede ser una síntesis. Está usted pisando mi terreno, don Marco. ¿Eh? El método hegeliano termina quemándose con el marxismo y eso es muy malo, ¿eh? Esto, bueno, esto es la dialéctica. Pero queda muy bien, don Marco. En fin, hecha estas salvedades. En ciencia el método, en el fondo, un pequeño método hipotético deductivo. y quema menos. En fin, bueno, connotaciones políticas aparte, en las que no quería entrar. Una hipótesis es: existe agua en Marte. Podría ser un ejemplo de una hipótesis. Pero claro, aunque haya aunque de hecho ya lo había, muchos indicios que apuntaban a que realmente el agua en Marte era una realidad, hasta la semana pasada realmente no hubo una comprobación realmente fidedigna y fuera más allá de toda duda de que realmente existe ese agua. Entonces, bueno, esa sería una diferencia entre la hipótesis, aunque sea una hipótesis muy muy fundamentada, como yo lo estaba, incluso por indicios observacionales, como ya realmente pues detectar realmente que existe agua. Ya no hablamos de hipótesis entonces. Se ha avanzado en el tema de que por astrometría, por espectrografía y todo eso, se sabía que en la atmósfera marciana había trazas de agua. Una cosa en la atmósfera, y encontrar tan poca proporción que, bueno, que podía dar, por un lado, a un desastre, o sea, de no encontrarla en estado líquido o en estado sólido o en el subsuelo, y bueno, quedarse ahí en que hay una milésima porción de atmósfera que es agua, o lo que parece ser que se ha visto, que ya es más esperanzador, de que por lo menos a nivel del suelo, y se cree que más en el subsuelo, haya más. Eso es un avance tremendo, aparte de la comprobación en sí de la teoría o de la hipótesis, de que es garantía de que no solo era una muestra minúscula, sino que, porque esa ya muestra creía que creo que se conocía ya, que en la atmósfera marciana, lo que son los gases, hay una minúscula parte de agua, pero encontrarla en estado líquido o sólido ya para el posible, que este es el primer paso para buscar lo que vida. Todos estamos pensando, la vida. ¿Cómo la conocemos? ¿No? Ya sea primitiva o sea antigua, que ya ha desaparecido, o en su estado primitivo. Parece ser que queda mejor la primera, ¿no? Que tuvo mejores tiempos que ahora, y probablemente se encuentre fósiles o algo, ¿no? Si hubiera. Entonces, este es el primer paso. Encontrarla. Que se ha encontrado, la fotografía era sólida. En el casquete, en las estribaciones del casquete polar, de Marte, la famosa coloración azulona esa que tenía, que le entrarían a algunos una alegría tremenda de verlo, ¿no? Digo yo. Sí, sí, los científicos estaban buscando eso hace mucho tiempo, esa confirmación ya fidedigna. De todas maneras... Y es un paso muy importante. De todas maneras, en 1976 la nave Viking, que orbitó Marte y que realizó muchas observaciones... en estas observaciones se mostraron que la capa polar nórdica, o sea la septentrional, tenía una temperatura superficial de menos 73 grados centígrados, lo que indicaba que eran demasiado cálidas como para que fueran dióxido de carbono y tenían que estar hechas por hielo de agua. O sea que en este sentido, digamos que esa confirmación era sobre una idea que ya estaba bastante sí, demostrada tras muchas observaciones. O sea que básicamente se sabía que en Marte había agua, ¿no? Y es más, que no es tal sorpresa, ¿no? Claro, claro. Y voy más lejos todavía. Se cuenta de un premio que a principios del siglo final, no sé si era a principios de este siglo o finales del siglo pasado, una empresaria francesa dio un premio a aquel que demostrara que había contactos o que había comunicación con alguna forma de vida extraterrestre, excepto Marte, porque Marte era muy probable que lo hubiera. Estaba cubriendo las espaldas, ¿eh? Porque después de toda la literatura fantástica sobre los marcianos, pues todo el mundo pensaba que se encontrara incluso vida en Marte era de lo más normal del mundo, ¿no? Y voy un poco a lo del tema del agua, ¿no? Era muy evidente que se tenía que encontrar agua porque había muchas, demasiadas evidencias, ¿no? Yo pienso que si se tiene Marte cartografiado, ¿no? Y los adelantos que tienen ellos, esa noticia ellos la conocían antes, bastante antes. O sea, ellos sabían con certeza, con bastante antelación, de que había agua en Marte. O sea, iban directamente a comprobarlo directamente, ¿no? Exactamente, no, yo creo que si han mandado una nave como han mandado allí, que la vemos que se mueven por el planeta y eso, que me digan ahora que una foto demuestra que hay agua superficial... Yo creo que ellos lo sabían bastante, con bastante antelación. Digamos que ha sido una forma de darse bombo, ¿no? Exactamente, yo creo que están... Del fiasco del Beagle 2. Exactamente, de tantos estrellazos que se han pegado, yo creo que decir, mira, pues aquí tenemos algo que... Para mostrar, digamos, cara al público. Exactamente, un poco de publicidad que... De verdad, eso yo creo que tiene razón. O sea, que ha sido para dar el pelotazo, es decir, si por fin se encuentra exacto. La confirmación... Las misiones espaciales son siempre sobre una base, no van tan a la ligera, o sea, esas inversiones tan grandes, aunque ahora ya la política de menor costo y pequeños instrumentos, ¿no?, a grandes cosas, pero aunque se haya cambiado esa política, no se hacen expediciones a ver lo que sale. Está clarísimo. Está claro. Por eso digo yo que se hacen expediciones ahora con vehículos que andan por la superficie, que vengan con una foto de agua. ¿Se está produciendo algún tipo de carrera espacial entre la NASA y la ESA? Yo creo que carrera espacial no, simplemente la ESA ha dado, como bien decía, y la bomba y platillo, el descubrimiento del agua, y automáticamente salió la NASA diciendo no, que ellos ya lo sabían, que ellos fueron los primeros y que no, que, o sea, apuntándose la medalla a ellos, ¿no? Pero no creo que sea una carrera, una pura carrera de ver quién. Yo creo que hay bastante colaboración, más de la que se piensa, entre las dos agencias. Luego también ha habido hace poco una entrevista a Pedro Duque, que por lo visto va a seguir trabajando con la NASA, en la que él dice que le gustaría volver a la Luna, con todo el tema este del nuevo proyecto, que el señor Bush, si gana, o si saben contar los votos cuando haya elecciones, y le cuadra a él. Van a volver a la Luna, y también dice Pedro Duque que no le importaría ir a Marte. ¿Creéis que Pedro Duque podrá ir a Marte? No lo sé, yo creo que no. La edad que tiene y conforme está el proyecto... ¿Creéis que vamos a llegar a Marte? No creo ni incluso a la Luna. No creo ni incluso a la Luna. ¿No? Hay una cosa de todas maneras que yo creo que es espectacular en esto último que está pasando, o sea, en estos últimos vuelos de Marte, y es que tenemos en estos momentos 5 sondas enviando información. Y podría haber sido 6 si el Beagle 2 no llega a estropearse, ¿no? O sea, 5 sondas enviando información de Marte. Eso no había pasado nunca. O sea, que es un momento, digamos, que cumbre dentro de... Y además con una nueva filosofía, ¿no? Eso de que cada aparato ha costado menos dinero individualmente que otros, incluso naves no tripuladas, y que ya sabemos que una nave no tripulada cuesta infinitamente menos que, o 10 veces menos que una nave tripulada. Bueno, pues esta a su vez, digamos que tenía un coste muy inferior a otras naves no tripuladas, ¿no? Y con un máximo de eficacia, bueno, si nos ponemos a pensar que se han enviado tres naves con dos misiones distintas, una cada una de ellas una terrestre y otra orbital, y que de las seis, cinco, o sea, de los seis aparatos, cinco están funcionando y mandando información, el éxito es absoluto, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que estamos viviendo un momento cumbre, ¿no?, dentro de la exploración espacial, ¿no? El otro día escuchaba yo un símil, no sé si era en la radio o en televisión, de lo complicado que era esto de mandar algo a Marte. La gente se piensa que coges un nave y vamos para Marte, y el símil era que era como acertarle con un alfiler a una pelota de ping-pong situada a 5 millones de kilómetros. Nada más llegar allí, acertarle, a llegar allí, ya que la Beagle se estrelle o que hay algunas que han tenido éxito y estén mandando fotos, ya creo que es un éxito tremendo. Porque la dificultad es enorme, vamos, enorme. Y mandar una nave que llegue allí en fecha y hora, vamos. De nuevo hoy en la prensa, no sé si la habéis leído, en Diario de Jerez, por lo menos, vuelven a la carga las cartas al director criticando el dinero que se está gastando en las misiones espaciales, y concretamente hacen una especie de analogía entre qué ironía la de los científicos que buscan agua en Marte, sin embargo no son capaces de buscar el agua aquí para el resto de la humanidad que está pasando sed, ¿no? Parece que los científicos o los aficionados a la astronomía, los astrónomos, somos ahora como culpables, ¿no?, por estar gastando tantísimo dinero en algo como es la investigación de Marte. ¿Cuál es la respuesta que hay que darle a una persona que te salga con estos argumentos? Hombre, que reflexione un poco, diría yo. Yo le diría que sí, pero perdona, es que hace mucho daño un texto así. Sí, yo le diría que tiene razón, en parte. O sea, la reflexión que yo haría es que... Yo no podría decirle... Tú has dicho que reflexione un poco, yo voy a argumentar el tema, porque creo que... Primer asalto. Sí. La cuestión, no sé, yo creo que el ejemplo, lo tenemos en lo que, digamos que en la propia agrupación Magallanes. Yo siempre digo, cómprese usted unos prismáticos y utilice los medios que tenemos todos en la agrupación, porque no hace falta ese gasto. Bueno, pues si lo miramos, a lo mejor a nivel individual, como cada uno tiene su pequeña economía, pues no hay problema, ¿verdad? Pero a nivel global... sí es un problema. O sea, es un problema el que la gente esté pasando, digamos que miseria, y que la riqueza no esté repartida de otra forma, ¿no? Entonces, yo pienso que se puede hacer una punta de lanza en el tema de la exploración espacial que beneficie a la humanidad, y a la vez la mayoría de los recursos utilizarlo para quitar la miseria y la pobreza o las desigualdades que puedan haber. Se pueden llevar las dos cosas perfectamente. Lo que no es lógico es que haya un despilfarro en esta línea, y ni que haya, por ejemplo, tal y como ha presentado el señor Bush este tema de la conquista de Marte como una forma de promocionar la propia candidatura del Partido Republicano y que nos embarque, digamos, al resto del planeta en una aventura que en un momento dado sirve solamente, tiene viso totalmente electoralista. Entonces yo creo que eso, el término medio está ahí, o sea, que sea una punta de lanza en el tema de la investigación, que sea una punta de lanza, por ejemplo, en el tema de dar trabajo y... digamos que alrededor, pero de una forma racional, y no que lleve a una carrera loca de despilfarro que pueda en un momento dado perjudicar en este sentido a la humanidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el término medio: hacer algo que beneficie a la humanidad, que tenga que ver con digamos con la astronomía. El mundo, el universo está ahí y hay que explorarlo, es algo muy humano eso, pero de una forma racional, ¿no? Es lo que yo pienso. Piensa usted básicamente lo mismo que pienso yo. lo que pasa es que como de costumbre estamos enfrentados. No, no estamos enfrentados, lo que pasa es que no se puede decir, no tiene razón, tal, ¿no? Hay que... No, a ver, yo pienso y lo pienso categóricamente que esta persona no tiene razón. ¿Por qué? A ver, yo no he hablado con ella. No, hombre, si lo que plantea es que no se destinen recursos a la investigación científica planetaria para que se dediquen a otras cosas, yo estoy de acuerdo con que hay muchísimo despilfarro en la sociedad actual, pero empezando por las economías domésticas, ¿eh? También a nivel, evidentemente a nivel de Estado, a nivel de gobierno, pero vaya, que se despilfarran muchísimo más recursos económicos en otras cosas. No, por favor, no le quitemos la investigación científica. Efectivamente, es un gran patrimonio de la humanidad. Es un reto de la humanidad. También es un reto la justicia social, evidentemente. Y que los recursos, la inmensa riqueza que tiene el planeta esté repartida adecuadamente. Pero, por favor, quitemos recursos a muchas más cosas. Quitemos recursos militares. Quitemos recursos es que de muchos tipos. Perdona, es que muchas veces, precisamente, favor. Muchas veces parte de la... Parte, hay un tercero por aquí. Parte de precisamente del dinero que ha ido a la cuestión astronómica está relacionada con precisamente con la industria militar. O sea que, en el fondo, una cosa y otra están muy ligadas. ¿Puede decirme usted algún aspecto de la vida que no esté influenciado por el aspecto militar? O sea, porque si te paras a pensar... El mundo está evolucionando gracias a los militares. No estoy de acuerdo contigo en absoluto. El gracias entre comillas. No, simplemente se han hecho descubrimientos. Por ejemplo, yo creo que nadie conocía mejor los efectos de los rayos gamma los rayos X sobre las personas que los nazis. Pero no es el camino, ¿verdad? No es el camino, pero reconócelo. No lo reconozco, es que o decir la bomba atómica, la utilización de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki nos ha permitido ver las mutaciones que se producían en los cuerpos. Muy bien, pero me quiero ahorrar ese conocimiento. Claro, hombre, es una situación de hecho que para el ser humano la defensa es algo fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que tan fundamental que la punta de lanza de la investigación tecnológica realmente ha sido pues la tecnología militar. Eso creo que es innegable, que evidentemente no es el camino, estamos de acuerdo. Bueno, creo que con eso estaremos todos de acuerdo, pero vaya, creo que es una cuestión de prioridades del ser humano. Eso ahora mismo que es lo que estáis comentando, además ambos dos, es un pensamiento que aparentemente es lógico, pero que yo creo que no lo es tanto. Me explico. Probablemente si se destinara todo el dinero ese que se destina a la investigación militar, se destinara una parte a investigación de otro tipo, posiblemente los avances serían indudablemente, superiores. Indudablemente. Y más positivos. Pero convenza... Aunque dejara algunos en el paro. Convence usted a los que... Para alusiones, una persona debe contestar. Convence usted a los que realmente tienen el poder de que es mucho más importante destinar recursos a la investigación científica pura que a la investigación tecnológica aplicada militar. Pero a lo mejor ayudaría que incluso vosotros dos pensarais de otra manera. No, yo ya lo pienso y yo creo que Joaquín está conmigo. Es que yo no sé el ataque, vamos, de... El ataque de la mujer pantera. Yo te reconozco todo lo que tú quieras. Te lo reconozco. O sea, el camino de los nazis, de todo lo que investigaron con rayos X, el doctor Mengele y todo eso, evidentemente no estoy de acuerdo. Pero es que yo, hay que tener ojos en la cara y no hay que dejar de reconocer que gracias a la tecnología militar nosotros tenemos muchísimos avances. Por ejemplo, tú que eres un fanático de la informática. ¿La informática de dónde surge? ¿Cuándo se promociona? Internet. Tú que eres un fanático de Internet. ¿Por qué surge Internet? Militar, totalmente. Es totalmente militar. Era un medio de defensa. Sí, que después se le desmadró y dijeron, coño, que esto funciona, que esto va bien. Y lo tenemos. Gracias a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pues no, estoy contigo. Vamos a dejarle recursos a otras cosas. Pero que hay que reconocer las cosas. Pero vamos a ver, es que si te pones a... Es que si entramos en ese tipo de argumentación, también podemos decir otra cosa. Vamos a ver. La cuestión fundamental. ¿Qué militares fueron los que promovieron Internet? El ejército de los Estados Unidos. El ejército español no fue, ¿verdad? Que yo sepa, vamos. Entonces, visto así... precisamente esta gente hacen eso porque los medios que tienen los Estados Unidos pues les permite hacer ese tipo de desarrollo, pero es que vuelta a empezar, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros no es decir, pues tenemos que tener según eso tendríamos que echarle más dinero al ejército español para que la investigación española avanzara. Ese sería el argumento ya, rizar el rizo, vamos. Y yo creo que no va por el camino. ¿Eh? Porque el único ejército que yo sepa que hace ese tipo de avances es el ejército norteamericano. Nos estamos limitando a reconocer una situación de creo hecho. Creo que usted está corriendo de los presupuestos de defensa de los países mundiales, ¿eh? Del mundo, ¿eh? Estamos reconociendo una situación de hecho, exclusivamente. No estamos diciendo que sea el mejor camino sea el militar para llegar a la investigación, evidentemente. Yo creo pero que más o menos lo que se está diciendo, pero bueno. No, en absoluto. Nada. Estamos diciendo que es una situación de hecho creada, que sería interesante, evidentemente, que fuera de otra forma. Pues por supuesto. Probablemente también sería que se tomaran otras decisiones políticas. Probablemente también sería interesante hacer un estudio que no está hecho. Y es, porque eso se dice mucho, yo lo he oído muchas veces, el tema de que la guerra hace avanzar la ciencia. Lo interesante sería hacer un estudio científico real, no el dime y direte de turno, sobre ese tema. Y probablemente es algo interesante, para sobre todo para demostrar que sí es verdad o que no es verdad. Y si es verdad, pues lamentarse, ¿no?, del tema. Y si no es verdad, pues decirlo de una vez, ¿no? Bueno, pues me toca a mí, ¿no, don Alfonso, o no? Tiene usted un minuto 20 segundos. Muchas gracias, don Alfonso. El minuto me sobra. Hablando en serio, no, sencillamente creo que, como dice Marco, es una situación de hecho que data desde casi el siglo XIX, mitad del siglo XIX, el hecho de que los ejércitos proporcionen una serie de, vamos a decirlo de esta manera, un poco más suave, ¿no?, de incentivos a científicos de reconocido prestigio. Y si pusiéramos los científicos de reconocido prestigio en la mesa, nos quedaríamos asustados, tanto en los desmentidos como en las observaciones de cada uno de ellos. Cuando se han implicado en un proyecto militar y han desarrollado la ciencia básica, fundamentalmente para aplicarla a conceptos militares, ¿no? Aquí Joaquín ha comentado varios inventos, ¿no?, y varios descubrimientos que han sido aplicados de una manera fehaciente. ¿Y qué es lo que nos encontramos hoy, en el 2004, en enero del 2004, final de enero del 2004, nos encontramos algo muy parecido, pero la situación mundial ha cambiado, evidentemente. La implicación de los ejércitos es todavía muy grande a nivel tecnológico. No obstante, las iniciativas privadas, a través de las multinacionales y de multitudes de grupos de investigación que desarrollan las universidades, a través de cooperación con la industria, por ejemplo, farmacéutica, médica, biológica, que es lo último que se lleva, porque es uno de los campos que aquí hemos tocado algunas veces, que también es astronomía, que se nos olvida, y fundamentalmente en esos parámetros se mueve el mundo, ¿no? Un hecho consustancial, por ejemplo, hoy, y objetivo, es, por ejemplo, que los Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, España, y el hecho de España es curioso porque aproximadamente el 30% del presupuesto militar se dedica a investigación. Y diréis todos ustedes, ¿eso cómo puede ser? Pues es cierto, se dedica. Se dedica a empresas que absorben ese 30% de inversión a través de convenios y cooperaciones que se tienen. Y existen, y están los datos ahí, ¿no? Existen unas cuentas, gracias a Dios, aparentemente transparentes, el cual descubre que la aportación de los ministerios de defensa, en este caso, son muy copiosas, ¿no? Quizás no con la trascendencia que tuvo en antaño, por el hecho de la Guerra Fría y tal, ¿no? Pero actualmente se sigue fundamentalmente manteniendo un nivel altísimo de prestaciones tecnológicas a través de la industria militar. Eso es indudable. Y los que más invierten en ese aspecto son los norteamericanos, que tanto presumen de libertad en unas cosas y de intervencionismo en otras. Don Marco, que esto lo hemos discutido muchas veces, es la industria, digamos, más intervencionista que existe, ¿no? O sea, se sufragan multitud de proyectos civiles a costa de proyectos militares, ¿no?, de desarrollo en empresas privadas, de desarrollos aeronáuticos, astronómicos, médicos, de ingeniería civil, a través de proyectos militares. O sea, se sufraga un proyecto y ese proyecto se lleva a la empresa para desarrollar otros conceptos y otras prioridades que tiene esa empresa como empresa privada para vender sus productos, no para el proyecto original para el que se le proveyó el dinero, ¿no? Sencillamente, ¿no? Eso es en los últimos tiempos lo que da, ¿no? Las cifras son gigantescas, gigantescas. Francia, por ejemplo, un dato curioso, va a renovar toda su flota de misiles que tiene en los submarinos atómicos, misiles balísticos, con una empresa europea que le va a diseñar todo el sistema de misiles entero. Va a sustituir todos los misiles de todos los submarinos atómicos. hablamos de misiles atómicos, ¿eh? Por ejemplo, ¿no conocéis la noticia, no? Bueno, os la doy. Hace un mes, la noticia, por ejemplo. Y como, ¿qué le va a servir a esta empresa? De que los ingresos que reciba por parte del Ministerio de Defensa francés, pues no solamente lo va a utilizar en desarrollar ese proyecto, aparte va a desarrollar otros proyectos que le interesan para aplicarlo a una tecnología civil, de aviones civiles, de astronáutica civil, entre comillas, y que nos beneficiaremos todo de ello. Y estamos hablando de misiles atómicos, ¿no? Y de un país como Francia, ¿eh? He puesto un ejemplo de un país civilizado, por favor, ¿eh? Estoy hablando de un país bárbaro. Bueno, pues hacemos una pausita. No, no hacemos una pausita. Alusiones. Sea usted breve, por favor. Muy breve. Y además tiene que ver con Marte y con la investigación espacial. Vamos. Yo quiero responder a... Acérquese usted al micrófono porque no se lo oye. A lo que habéis comentado con el argumento, con un contraargumento de por qué no realizar vuelos tripulados, por ejemplo, a Marte. ¿Eh? Se decía, la exploración tripulada, esto es como un argumento a favor y digamos que la contraargumentación, que yo creo que es válido también para el tema de la investigación militar, ¿no? Eso de que la investigación militar pueda ser beneficiosa de alguna manera. Dice, la exploración tripulada promoverá más vocaciones científicas. Podemos decir, la investigación científica dentro de la mil promoverá tal. En Estados Unidos se constató en efecto un aumento en el número de doctores en ciencia poco después de los primeros alunizajes tripulados. Sin duda esto es bueno para cualquier país, pero la objeción es casi la misma que para la anterior. Si la educación científica o la educación sin más se considera importante, ¿por qué no invertir los 25.000 millones en educación directamente? En mejorar los sueldos de los maestros, en becas, en laboratorios. Sin duda la ciencia también saldría beneficiada. Pues no tengo nada que decir a eso, ¿no? Obviamente corroboro y apruebo, y yo creo que usted o no se ha enterado lo que yo he dicho, o únicamente, lo único que le he comentado es que parte del presupuesto militar, que son cuantiosos, enormes, en muchos los países más avanzados, evidentemente, van derivados a empresas privadas que a su vez lo derivan a proyectos privados. Y eso a su vez benefician a las personas. ¿Eh? Por ejemplo, estoy diciendo que si un ejército encarga a una empresa de electrónica un sistema antimisiles, seguramente esa empresa no dedicará todos sus esfuerzos a ese sistema, sino que derivará parte de su conocimiento y su experiencia a un sistema de detención, por ejemplo, de aeropuertos. Ese es el beneficio que usted va a tener cuando vaya a un aeropuerto, que tenga un sistema más fiable. Y habrá surgido seguramente del dinero que el ejército dio en su momento para modernizar, para actualizar un sistema antimisiles. El argumento que yo utilizo es que el aeropuerto podía ser... No, yo lo que estoy diciendo, le estoy diciendo sencillamente lo que es, como aquí Joaquín y Marco han objetivizado. Y usted intenta teorizar. Yo estoy objetivizando. Usted me dice cita, yo estoy dando datos objetivos. Cada que no esté oyendo, que cada uno interprete lo que quiera. Allá usted. Esto es otra filosofía. Bueno, pues ahí han quedado las dos opiniones, cada una por un lado, y vamos a hacer una pausita musical, ¿de acuerdo? Si os parece. Muy bien. Están los micros abiertos. El domingo pasado fue el día de San Antón, día de los animales, pero también fue la erizada y la ostionada en Cádiz. Y desde aquí nosotros, pues a todos nuestros amigos de Cádiz, pues les dedicamos una canción que habla de eso, de Cádiz, ¿no? A la canción de... Bueno, ya sabéis cuál es. La de la Niña Pastori, que escribió Alejandro Sanz. Cai. Que ya va llegando el carnaval. Madrugal, como me huele al sal, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí, por la madrugal, como me huele al sal, mi caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma. Ay, cay. Cay.

Llevamos 64, 65 minutos de programa de Un Punto Azul. Hablando sobre astronomía, hablando sobre ciencia y sobre otra ciencia vamos a hablar ahora. Ya están aquí nuestros compañeros puestos y dispuestos para ilustrarnos. Os leo una noticia que seguro que muchos de nuestros oyentes de Fronteras Radio y oyentas, no sé si se dice así, don Marcos, ¿es correcto? No tiene flexión de género. No tiene flexión, muy bien, pues nuestros oyentes. Habrán escuchado a través de la televisión, otras emisoras de radio, la prensa, que hay un virus informático que está haciendo de las suyas. Se ha convertido en el virus más rápido conocido hasta hoy. Se llama Maidum. Y bueno, pues que está ya en todo el mundo. De hecho, un servidor lo acaba de recibir esta tarde, ¿no? Y uno y una persona muy ínfima que no. Y lo he recibido. Está diseñado para atacar tanto a Microsoft como a SCO, que por lo visto es la empresa que creó Linux o quien lleva el Linux, otro sistema operativo. Y se dan $250,000 a la persona que sea capaz de decir: este hombre es el que ha hecho el virus. Podemos explicar con palabras sencillas, ¿eh? Porque escuchaba en Radio Nacional esta tarde y hablaba del ataque del virus, de esta epidemia tal, y digo, estamos hablando casi en términos médicos, ¿eh? Sí, sí. La mayor epidemia de informática, ¿no? Digo, cualquier persona que desconozca el tema se puede llegar hasta a asustar, ¿no? Porque habla de contagios, de epidemia, de vacunas, de... Podemos explicar con palabras muy sencillitas para que cualquier persona que nos esté escuchando... Hasta yo, que no tengo ni idea, lo puedo explicar. Hasta tú que no tienes ni idea, lo puedes explicar. ¿Qué es un virus? Y luego también habla de un gusano, ¿no? O sea, que salen gusanos en los ordenadores. Un virus normal es simplemente un ser que... hay quien dice que no está vivo, pero vamos, que ataca a un sistema vivo. Estás hablando como el virus de la gripe. Y lo infecta. Digamos que tiene capacidad para reproducirse. Como el virus de la gripe. Ahí está. Y en el tema informático, es un programa que se reproduce y que infecta los sistemas informáticos. Básicamente es eso. Para que nuestro... O sea, un virus en informática es un programa. Programa, digamos, es un conjunto de órdenes, unas detrás de otras, para que se efectúe alguna acción. Que tiene la característica de que se reproduce. Que esa es una es la cuestión básica. Se reproduce y se extiende. Se reproduce y por hace sí daño. Mismo. Y hace daño. Y hace daño. Un programa malicioso. Porque tiende, lo que se pretende es que invada los sistemas y que los fastidie, vamos. El salto que se ha llevado ahora los virus modernos, digamos, desde hace 5 o 6 años... es la posibilidad de infección que tiene con internet, y estos son los más peligrosos ahora, que utilizan normalmente vía internet o vía correo electrónico, que lo utiliza la mayoría de la gente que tiene ordenador, ya está conectada o tiene servicio de correo electrónico. Y como pasa en este último, este programa se adosa a un fichero que se te recibe por correo. Y que si correo eres electrónico, correo electrónico, estamos hablando. Sí, es que claro, hay que especificar, porque aquí los términos informáticos ya casi se suprimen porque se entienden, ¿no? Pero no, correo electrónico está pegado al correo, y si cometes la imprudencia, porque el que ya maneja y que lleva tiempo con esto sabe que si abres el fichero de algo desconocido, o con un nombre que no te suena, o de alguien que no conoce, mejor eliminarlo sin abrir. Pues quien lo haya abierto, pues se ha infectado, ¿no? Porque creo que va por ahí, ¿no? Este, hasta que no se abre, no se infecta. Yo creo que es un fichero adjunto, hay que abrirlo. Sí, claro, hay que abrirlo. Si eliminas el mensaje sin abrir el fichero, eso es lo que hay que hacer, vamos. Pero que utiliza los virus modernos, digamos. Es muy listo, porque como muchísimos virus, los correos electrónicos, pues viene el nombre de la persona que te lo envía, ¿no? Por ejemplo, yo recibo correo de José Luis Parra y lo abro porque yo sé que él no me va a hacer daño a mí, y una persona que siempre tiene algo que contarme. Pero resulta que los virus saben que yo soy amigo de José Luis Parra y se hacen pasar por él. Sí. Y me llega un correo que realmente no... Eso es porque inspeccionan la libreta de direcciones que tienes en tu ordenador. Una agenda que yo tengo. Una agenda electrónica en la que tienes apuntado todas tus amistades, tus conocidos, tus contactos. y sus direcciones de correo. Hay otros virus que son inspectores de esto y se dedican a abrirte esta lista y autoenviarse. Y ahí entra la palabra multiplicación, se multiplica, se reproduce haciéndose copias de ese programa y mandándose a esos conocidos. Y ahora pregunto yo, ¿y por qué esto llega a ser noticias de un telediario? ¿Es más importante esto que, por ejemplo, la relación de la Pantoja con Julián? Por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que sí, vamos. Las pérdidas que supone para las empresas son incalculables. Que se vaya un sistema informático completo. Incalculable. O sea, hay muchísimos casos, sobre todo de pequeñas empresas, que no tienen todavía una conciencia clara del peligro que supone un virus y hasta qué punto la vida de la empresa depende de los datos que tienen almacenados en sus equipos, en sus ordenadores. Son, por tanto, las pymes las más vulnerables, no saben la cantidad de dinero que pueden perder. O sea, está calculado que una empresa de mediano tamaño no puede vivir más de 7 días sin ordenadores. Evidentemente, una empresa que tenga... Vivir en absoluto, vamos, que no puede subsistir. No, la empresa muere. No puede. Y un virus perfectamente puede cargarse todo un sistema de información de una empresa. Sin embargo, por otra parte, los virus ayudan a que los sistemas sean más precisos y más... O sea, que se afronten esos problemas y sean más sofisticados. Que yo creo que el por qué se crean los virus. Es una buena razón. ¿Por qué se crean los virus? Solo hacen personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un perfil bastante definido de la persona que crea los virus. A ver, pensaba muchas veces que para ser un hacker hace falta ser poco menos que un genio, ¿no? ¿Qué es un hacker? Un hacker es un pirata informático. Bien, son las personas que entre otras cosas crean virus, son las personas que se introducen en los sistemas de información de las empresas destructivo. Eso es un delito, ¿no? Sí, sí. Es un delito, por supuesto que es un delito. Son realmente malas personas, son delincuentes, vaya, ni más ni menos. ¿Me recuerdas nada? Ahora mismo... En fin, pasaré por alto ese comentario. Decía que el perfil de un hacker no tiene en absoluto que ser un genio. Es una persona que sencillamente que tiene unos ciertos conocimientos y sobre todo mucho tiempo. Y evidentemente ganas de molestar. ¿Eh? No, estoy hablando yo con Parras. Usted sigue así. No, perdón. No, simplemente quiero decir un par de cosas. Primero, Joaquín, acércate al micro de frente. No estoy de acuerdo contigo en lo que es la definición de un hacker. Bien, bien. No estoy de acuerdo. Un hacker es alguien que trata de introducirse en el sistema. No tiene por qué crear virus. Evidentemente tiene conocimientos para crearlo, pero bueno, ese es otro tema. Perdona un segundo. Ya sabía yo que me recordaba al tema de Aznar por algo. Perdón, sigue. Es alucinante cómo tenemos asimilado el hecho de virus informático. Hablamos de virus informático y bueno, pues es que los virus informáticos, la mayoría, por no decir que el 100%, pertenecen a un sistema operativo. Están todos en un sistema operativo, prácticamente. Que es los sistemas operativos de Microsoft, que tienen una serie de fallos y de vulnerabilidades que es increíble. ¿Cómo puñeta estamos manejando eso? Que sí, que es muy fácil y muy cómodo de utilizar, pero bueno, nos hemos vuelto tan cómodos que ya no queremos aprender otros sistemas que parece que son mejores, al menos más seguros. Otro tema, virus informático. Virus es un programa que se autorreproduce el solito y que se infiltra en tu sistema. Cuando hablamos de que es un correo electrónico, que tienes que ser tú el que ejecuta ese fichero, ya no hablamos de virus realmente, aunque tenga la posibilidad . Estamos hablando de ingeniería social. Es como el famoso el I love you. Cuando llegó el I love you, que fue el primero que tanto... Claro, sí, te llega un correo electrónico y dice una carta de amor para ti. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver. Te tocó. Claro. Eso, hay que tener también un poco de vista. Y vuelvo a decir... ¿Se reproduce sin ver el mensaje? No, se reproduce porque tiene la vista previa y normalmente es Outlook Express, qué casualidad, de Microsoft. Y, digamos, podemos seguir, ¿sabes? Aprovecha fallos y vulnerabilidades de Microsoft, de Windows. Es verdad, o sea, yo no sé si este está en SCO, SCO será, imagino que Ocenis o Uni. No lo sé, yo este no he tenido nunca noticia de que en un sistema Uni haya un virus. No, se te puede colar un hacker. Te puede modificar los programas. Pero un virus que te fastidie el ordenador, pierdas datos, no, perderá los datos de tu cuota, no del sistema. ¿Vale? Uh-huh. Un pequeño apunte y que no parezca que tengo acciones en Microsoft. A ver, es cierto, creo que es innegable que la imagen de Microsoft de multinacional, porque yo no lo creo. La imagen que tiene Microsoft de multinacional todopoderosa, de encarnación de la globalización y del anticristo, incluso creo que es un objetivo especialmente interesante para las personas que se dedican a hacer virus. Eso unido a que la implantación de los sistemas operativos de Microsoft es abrumadoramente superior al resto de los sistemas operativos. Con lo cual es lógico que quien quiera hacer un virus y quien quiera destruir y quiera hacer daño, vaya a investigar sobre cómo hacerlo sobre un sistema de Microsoft. ¿Bien? Que evidentemente Microsoft puede tener sus fallos, sus vulnerabilidades, seguramente más que un sistema operativo con un diseño más robusto, indudablemente. ¿Bien? Pero también es cierto que pienso que el hecho de ser Microsoft hace que carguen las tintas los inventores de virus contra ellos. Por partir una lanza también a favor de Microsoft, porque todo malo no lo tiene, evidentemente. Es cierto que ha facilitado la informática a muchísima gente también. Es simplemente decir el cómo está el mercado del software hoy día. Hoy día yo creo que nadie depura un programa. Es muy raro. O sea, lo saco, lo pongo a la venta, lo vendo. Y cuando me sacan los fallos, que serán los clientes los que me dirán, oye, que esto falla. Bueno, tú me pagas a mí el mantenimiento y yo te doy un parche para que precisamente corregir un error mío. No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero vamos. Bueno, Logic Control tiene un departamento de control de calidad en el que dedica muchos millones en I+D anualmente. Sí, y saca los fallos antes de que los clientes lo descubran. Eso es imposible. Estoy de acuerdo con que es materialmente imposible que un programa salga 100% depurado. El bueno. Señor Parra. Sí, un comentario a favor de lo que ha dicho Alejandro, que me ha gustado mucho. El ejemplo. Que te está intentando llevar a su terreno, no le. No, te equivocas ahí. Porque te equivocas por una. Cuando termine de hablar, entenderás por qué. Cuando ha comentado, sirve para mejorar los sistemas y que vayan. Evidentemente yo creo que hay una cosa en la que tiene razón, que es que hay una evolución. O sea, probablemente los sistemas informáticos tengan una evolución que tengan que ver con los virus, igual que los sistemas naturales evolucionan por digamos que por las circunstancias que se encuentran en el exterior, ¿no? Y en ese sentido el símil me parece adecuado. Yo creo que sí que es verdad que existe una evolución dentro de los sistemas informáticos. A mí me, ¿no?, recuerda eso de que tenga que haber una tecnología militar para que haya avance. No, parece que tiene que haber virus para que haya avance en los sistemas informáticos. No tiene nada que ver, pero me refiero a que hay un símil que yo creo que es adecuado, ¿no? Que es lógico, ¿no? Y aplaudo al señor Marco porque la ha dejado usted ahí. No me ha dejado nada porque... Primero, sí la ha dejado, sí. No me ha dejado nada. No, simplemente es un... Hablando de hechos constatables, es que es un hecho que existen los virus y es un hecho de que continuamente se reforman los sistemas informáticos. Es una realidad, ¿no? Pues ahora os voy a hacer una pregunta íntima. Ojo. ¿Cuántos virus habréis sufrido ustedes en vuestra historia? ¿Recordar alguna aventura con un virus informático? Así cotidiano, nosotros que somos gente del pueblo. Yo utilizo el Windows 98, no tengo virus. Yo tuve... eso es carne de perro, hombre. Vuestro primer virus. Don José Luis tiene un vivero. Por eso mismo, pero el tema está en que en informática hay una ley que a mí no hay quien me la quite, y es la siguiente. Si no funciona, no lo cambie. No lo toque. Pues ese es el tema. Hay un virus... No, es Windows 95, que conste. Es Windows 95, pero no hace muchos años que no lo muevo. 98, ¿no? Una de las cosas que dicen es que un virus nunca podrá averiar una máquina. Menos que antes de que sacaran el virus Chernobyl. Que ese sí. Ese sí podías quedarte sin ordenador. Bueno, contadme alguna aventura. Yo, por ejemplo, en casa he tenido algunos que con el antivirus que casi todo el mundo tenemos más o menos en nuestro ordenador lo detecta, lo elimina, no tiene así problemas de tener que borrarlo todo, eso nunca he tenido. En cambio, por ejemplo, tuve uno muy molesto cuando trabajaba dando cursos de informática, que era el famoso Worm, que aparecía continuamente Worm. Y venga de borrarlo todos los días, y Worm, y el Worm. Y me dio, me dio una al Word hasta que lo pude matar. Yo me conecto, tú lo sabes, casi 24 horas al día. Está el ordenador funcionando. No, en hay días que 25. En internet, bueno, Alfonso lo sabe. En internet me paso muchísimas horas. Mi ordenador lo que tiene es que probablemente tenga tantos virus que está. Está inmune ya a todo lo que le llegue. Ha desarrollado anticuerpos por sí mismo. Justamente, está inmune, debe tener anticuerpos informáticos y no se entera el tío de nada. Vamos. Yo tuve en una máquina antigua, de hace ya bastante tiempo, que era muy limitada en memoria. Me entró uno que se llamaba Antitel. Abreviatura de antitelefónica. Me preocupé de investigar y todo, de un expulsado de la plantilla de. ¿No se conecta? Como no están expuestos. Y ese, pues, me costó mucho quitármelo. Pues me costó muchísimo, porque me dejó sin memoria base, no podía instalar programas para antivirus para eliminarlo y me costó, pero bueno. Me partió la partición del disco duro. Y me dejó sin poder entrar, o sea... Cuando me compré mi último ordenador, con esa maravilla que es el Windows XP, que supongo que X será de peligro o algo de esa letra, lo primero que tuve que hacer con el Windows XP fue quitarle el blaster. A ver, defensor de Microsoft, lo primero, que diga algo a favor no, de no, XP. No, no, no, yo... A ver... Yo como usuario realmente no he tenido mucha experiencia con virus, afortunadamente. Sí es cierto que en dos casos, instalando Windows XP... a dos amigos, automáticamente, entre otras cosas, Windows XP detecta la conexión a internet, solo se configura, sí. Pero claro, en el momento en que lo primero, el se conecta, entra el blaster. El blaster es un gusano, sí. ¿Eh? No es exactamente un virus, es un subtipo de virus, que donde una puerta abierta ahí se mete. Entonces, claro, en el momento en que instalas un Windows XP, una puerta abierta. ¿Pero dónde está ese gusano esperando? ¿Cómo se enteró? En el ciberespacio, don Alfonso. ¿Pero cómo se enteró que yo allí incontinente perdido iba a encender el ordenador? Entra en la página oficial de Microsoft y se lo regalan en el instante. Sí, además, al momento, ¿no? Al momento. Eso como usuario. Ahora bien, puedo dar el dato de que aproximadamente el 20% del tiempo de los técnicos de sistemas de mi empresa se dedica a eliminar virus de empresas. Ahí es un dato. Y bueno, o sea que no momento, solo es beneficioso los virus para que avancen los sistemas, sino además para la empresa de Marcos. También es bueno para que ciertas empresas se den cuenta de lo útiles que son las copias de seguridad. Ajá. Porque... Pregunto yo al jurista, Marcos, ¿y qué responsabilidad tiene un empleado? Porque el virus entra también por descuido e irresponsabilidad, ¿no? Es muy difícil de pura responsabilidad en ese sentido. Es muy difícil. Pero un empleado... No puede andar con disquetes para arriba y para abajo, con CDs para arriba y para abajo, que no tengan que ver con su empresa, ¿no? En un momento dado podría haber una negligencia ahí, pero sería muy difícil de demostrar, ¿eh? Entre otras cosas, el empleado, una función del empleado no es administrar el sistema informático. La culpa tendría el administrador del sistema, que no ha puesto un correspondiente antivirus actualizado. Un administrador del sistema debe tener en cuenta, pues, entre otras cosas, la impericia de los usuarios, la poca práctica de los usuarios. Uh-huh. O sea, el administrador, digamos, es el que organiza como aquello. Uh-huh. Claro, efectivamente, que debe haber en toda empresa, por pequeña que sea. Muy bien. Tenéis 5 minutos de libertad para decir lo que queráis. ¿Qué vais a hacer este fin de semana? ¿Vais a salir al campo? Pues este fin de semana... No sé cómo está el tiempo. ¿Lo miro? El tiempo... Chungo. Creo que viene... Vamos a mirar la previsión. Viene un frente cálido, después otro frente frío y después otro cálido. O sea que... Creo que no va a estar bueno, pero de todas maneras está la luna, como habéis visto hace un rato, cuando hemos estado... Tenemos 11 grados. Está creciente prácticamente en cuarto. Para el fin de semana estará ya mucho más llena y no creo y que yo sea un fin de semana bueno para observar. Os recomiendo que veáis una buena película, un buen documental, puesto que el viernes, esta noche va a haber lluvia débil, el viernes chubasco, sábado 31 de enero chubascos, domingo 1 de febrero lluvia y pues el nada, lunes parcialmente nuboso. El señor del anillo en casa va de llover, Marcos. ¿No? ¿Qué? Evidente, vamos. El señor del anillo en casa de Marcos, eso está claro. El viernes por cierto, quería que viene vuelve cosa. A empeorar. Una noticia que escuché el otro día sobre Televisión Española y es que va a... El señor Toaria va a tener su programa de ciencia una vez por semana, un programa semanal sobre ciencia. Hombre, y ahora... porque... Lo peor es que se lo vamos a tener que agradecer a un tal JJ Benítez. Sí, sí, hay un follón ahí. La contrapartida, digamos, ¿no? Ah, sigue, y sigue la no polémica. Sé, la, exactamente, no sé qué día va a ser ni exactamente cuándo va a ser, pero es inminente. El miércoles a las 12 de la mañana. Y que he escuchado que va a ser sobre ciencia, como otros muchos programas que ha hecho este señor. Uh-huh. Sí, y va a haber curado también una especie de mesa o una especie de debate. Sobre las 2 de la mañana, una copiado cosa sobre tu, no, será en prime time, supongo, y una especie de debate copiado de un punto azul. En prime time mucho. Tengo yo que verlo para creerlo. Ahora para que nos lo pongan los jueves a las 10, oye. Por internet. ¿Eh? Bueno, tenéis 3 minutillos y nos vamos. Porque uno que habla aquí tiene hambre ya, ¿sabéis? Sí. Anda, que el que calla. Ah, bueno, momento. Dice, acaba de comentar a Antonio que no puedes decir eso por la... políticamente incorrecto. No, aquí estamos en confianza. Don Miguel, ¿qué le ha parecido a usted esto aquí en directo? Acérquese el micrófono. Yo quiero saludar a mi alumno Jesús Leiva, que no sé si me estará oyendo, pero por si las moscas, ¿eh? Pues por si las moscas, saludado queda. Bueno, a mí me ha parecido muy bien. En principio me imponía un poco de respeto esto de hablar así en público. Pero vamos, muy bien, se está aquí muy a gusto. Sí, porque con amigos se suaviza un poco. Como no se ve la bastante, Como no se ve la gente que nos escucha. Claro. Pero si usted supiera a los que nos escuchan. ¡Pum! Bueno. Pues nos escuchan. Yo, lo sé gente, porque lo escucho. Ah, usted no, a que no es igual, ¿no? Que va, ni mucho menos. Bueno, no pues. No tiene nada que ver eso. Invitamos a cualquier persona que quiera que se venga por aquí a. Volveré. Ah, pues muy bien, encantado. Lo como antes se ha oído por aquí, hay gente que se prueba y creo que volveré. Hoy, la dijo verdad, Terminator. Alejandro ha participado hoy sin que se lo dijéramos, él se ha ido para el micro, ¿eh? O sea, ya se va soltando. Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues que tengáis una buena semana. Una buena entrada de febrero, ¿no? ¿Eh? Yo prometo para la semana que viene traer el informe de enero, que entramos en un mes nuevo y así que... Yo quiero lluvias, ¿no? Agradecer también, lo haré por correo, y agradecer a la agrupación, ¿no? Uh-huh. Que cuando se le pide ayuda, lo da, pero sin problemas, ¿no? Además, si te das cuenta hoy, aparece gente... Que sí. Hacía incluso meses que no los veíamos. O sea, es organizar una cosa, decir, oye, necesitamos tal, tal, tal. Y acude la gente. Y la gente está ahí, ¿no? La verdad es que sí. Y eso es agradecer. Bueno, porque lo paséis muy bien todos, seáis muy felices. No comáis perdices, pobrecita. Y que hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta luego. Hasta el jueves. Buenas noches.